and persistence, you have to use it as your tool. Driven dog, you're losing, but your greediness will do no good. Mrs. Money Marketer, I have things misunderstood. Your profit on the loss of life, so we're not living as we should. In the neighborhood, we have to wonder if they would issue guns on Sesame Street to little children if they could. Is this violence in the streets? My brothers got no time to sleep. Said they can't find a job, 'cause they don't fit the description. It's this violence in the streets. My brothers got no time to sleep. Said they can't find a job, so at night they kill and rob. They give us dreams and aspirations, then you turn us down. You turn us down. You build up community centers, then you break them down. Then you break them down. I pray that you don't know exactly what you've done. After you build the slums and then you issue guns, situation's bad and I'm real fed up. Bang bang, bidi bang bang, bidi bang bang, bidi bang bang, bidi bang bang, bidi bang bang, bidi bang bang, bidi bang bang, bidi bang bang, bidi bang bang, bidi bang bang, bidi bang bang, bidi bang bang, bidi bang bang, bidi bang bang, bidi bang bang, bidi bang bang, bidi bang bang, bidi bang bang, bidi bang bang, bidi bang bang, bidi bang bang, bidi bang bang, bidi bang bang, bidi bang bang, bidi bang bang, bidi bang bang, bidi bang bang, bidi bang bang, bidi bang bang, bidi bang bang, bidi bang bang, bidi bang bang, bidi bang bang, bidi bang bang, bidi bang bang, bidi bang bang, bidi bang bang, bidi bang bang, bidi bang bang, bidi bang bang, bidi bang bang, bidi bang bang, bidi bang bang, bidi bang bang, bidi bang bang, bidi bang bang, bidi b

person you were kissing wasn't me. And I just wanna tell you this. You can keep it to yourself, yeah. Ready or not, here I come, you can't hide. I'm gonna find you and make you want me. Ready or not, here I come, you can't hide. I'm gonna find you and take it slowly. Ready or not, I came ready for my peace, cause I should have been dead in my book. I ain't switch, getting money like it's never known. You shall be my show of pride, shall we play the white selection without objection. Sight. that's the best thing you can do. Somewhere they call jumping down. Long time, catchy, catchy, catchy, long time. Kinyama build the rhythm, Jack and culture build the rhyme. Long time, catchy, catchy, catchy, long time. Be a bubble up, bubble up. Long time, catchy, catchy, catchy, long time. Kinyama build the rhythm, Jack and culture build the rhyme. Long time, catchy, catchy, catchy, long time. Be a fire up, fire up. Body line a bubble up and body line a wine. When they made the culture, me a rocket man time. Champagne a drink and everybody feel fine. Just like a medal from me chest it a shine. If you a soldier, you better jump in a line. Come up on the street and don't commit no crime. Sweet as a apple yet bitter like lime. No man can turn back the hands of time. Long time, catchy, catchy, catchy, long time. In your mobility. Trick up the mind. When time in ya come and relax and recline. Lyrics that me chat is not a damn nursery rhyme. Wine can't make unless you plant up the vine. Up in the heavens man a look be a sign. But brother culture lyrics is a brand new design. But tell me what the time how when the clock hit a chime. Slackness is dead and town I get by. Go tell the wicked then they stack them up in a pile. You know say culture beat a man me well versatile. Me chat no pattern in a holy style. A lyrical designer from an ancient time. Ask me how me feeling and I'm feeling fine. Selassie I majestic and move so divine. I don't drinking from that I decline. You now go see the culture round up and fine. Long time. Long time, can you have a baby? gritas, nadie te da nada. Cuando la vida te da la espalda, escalda, todo se arregla a la larga. Cuando la vida te da la espalda, sufres, gritas, nadie te da nada. Cuando la vida te da la espalda, escalda, uy, uy, uy. Cuando estás solo, piensas en tu vida, el día a día va en decaída. Solo piensas en estar contento y la huida de tu mente, de los malos momentos y de las ideas suicidas. Estás solo, pero sigues en el juego, aunque te quemes no es fuego, solo amago de tu ego. Oyes, ¡bum! Lo metes en tu mente, ves luces de fluorescente, no encienden, es deprimente. Confío en ti, lo único que queda, escribo bajo bases de P&D en un banco de mi acera. Escucho, sincronizo con el tiempo, intento quitarme la venda que me seda. Un mundo plano, ya nada me llena, ni siquiera puedo confiar en mi amiga morena. Ay, enamorarse va ligado, ya sé, como haber estudiado y caer en fumar en base. Tienen en ella algo que contar. Recuerdo que hace tiempo yo viví la soledad, la dejé plasmada en un tema con Just Up. La traté muy mal, ¿verdad? Pero es que ya mi fatal. Cuando la vida te da el espaldarazo, tienes que aguantarte a ti mismo en tu regazo. Piensas que no tienes nadie realmente a tu lado, ves como las flores se doblan hacia abajo. Si tu día más feliz comienza a ser ennublado, más vale que gires tu camino a 180 grados. Piensa en los buenos momentos y los malos apártalos. Trata de mirar en tu interior, ya viva la llama de tu corazón, porque todo tiene solución. Y la vida son cuatro ratos, como para estar de mal humor. Acepta mi consejo como opción y afronta la vida con los huevos, que es lo que hace todo Dios. Solo el peor dolor humano, acabo por hacerme daño en las manos de la... Fuck man style. Y solo sumo lo que... canción. Nace en el suelo, me lleva hasta el cielo. Por fumar la hierba a mí me montan revuelo. Todo Cristo fuma, no es nada nuevo. Nadie lo pidió, pero así es este juego. Yo solo la prendo siempre que la llevo. Si viene el camino yo le paso el relevo. Coge este canelo que he pegado en mi dedo. Coge cañamón y al pegarle fuego nuevo. Río la ganja, enciendo el mechero. Llega a mis pulmones, ya eche dulce caramelo. Con el hermano subiendo hasta el cielo. Fumando interior, cultivo guerrillero. Marihuana, yo a ti te quiero. Lo nuestro es pasión, es amor verdadero. El buen cañamón se expande por el mundo entero. Y no podrán pararlo ni las multas ni el talego. Buen cañamón, tú eres mi consuelo. Tú lo eres, soy tu mensajero. Sí, sí. Voy contra el batelón. Oh yeah. Buen cañamón, quitas el estrés. Tú me lo quitas. Quiero ser tu siervo. Sí. Hierba en España, Portugal y Francia. Hierba en Suecia, Suiza y en Dinamarca. Los llegan los del Rift, se la fuman en Chajal. Yolanda, Amsterdam, está plagado de cofillas. Hierba desde México y desde Panamá. Y hierba colombiana, que eso es puro calidad. Hierba en Tobaya y en Tailandia. ¿Y quién va a parar toda esa magia? Dame good sweet sense, yo adoro fumarla. Si aparece en la fiesta, sé que vamos a liarla. Conocerla es amarla, vamos, déjate de farla. Porque la ganja purifica mi cuerpo y alma. ¿Y qué sabrá el ministro de sanidad si él nunca la ha probado? Él no puede opinar. Dame good sweet sense y déjame despegar. Porque soy un cañamón y echar a volar. Buen cañamón, tú eres mi consuelo. Tú lo eres, soy tu mensajero. Sí, sí. Voy contra el batelón. Oh yeah. Buen cañamón, quitas el estrés. No me lo quitas. My brown, they you know my brown. Repatriation is a must. So, to the ghetto, you know my brown. They you know my brown. Babylon and bye-bye, pull out so hard. To the ghetto, you know my brown. All the cool guys, you care. Repatriation is a must. So, to the ghetto, you know my brown. They you know my brown. Babylon and bye-bye, pull out so hard. Je sais, je ne suis pas le premier. Beaucoup de chanteurs avant moi ont déjà dénoncé leur système corrompu. Beaucoup de gens le voient à la télé. Des millions de journalistes meurent pour la télé. Fait alors comment rester mieux? Je suis un dénonciateur. Tout coûte, je fais mon travail comme un leader. Je parlais, ça dérange, mais l'assemblée ne me fait pas peur. La bataille que je mène est un combat pour l'honneur. Alors maintenant pour l'euro, je pense qu'il faudrait arrêter les projets sur la lune. Dériver à nouveau les enfants des victimes. Trop de centre, trop de guerre pour un peu plus de thunes. Dis-moi, à qui profite cette fortune? So, to the ghetto, you know my peur. They you know my peur. Repatriation is a must. So, to the ghetto, you know my peur. They you know my peur. Babylon and bye-bye pour leur sort. To the ghetto, you know my peur. Oh, du courage et du cœur. Repatriation is a must. So, to the ghetto, you know my peur. They you know my peur. Babylon and bye-bye pour leur sort. Oh, non, je ne crois plus en leurs idées hippies. Même pas respecter, je n'en vis pas leur rêve. Et parle de ma réalité aussi vraie. La couche de zone qui part en fumée. Wow, il est temps de préserver ce qui nous reste. Regarde autour de nous, le temps passe. Ça m'inquiète, on ne vit plus sur la planète, mais sur internet. Hey, dis-moi qui contrôle les manettes. Pour moi c'est clair, méfie-toi car l'homme a besoin d'oxygène. C'est la même nature, le même sang qui coule dans nos veines. Et dans cette grande mise en scène, chacun se démène pour ne pas subir la traîne. So, to the ghetto, you n'ont pas peur. Repatriation is a must. So, to the ghetto, you n'ont pas peur. Et you n'ont pas peur. Babylon and bye-bye pour leur sort. To the ghetto, you n'ont pas peur. Oh, du courage et du cœur. Repatriation is a must. So, to the ghetto, you n'ont pas peur. Et you n'ont pas peur. Babylon and bye-bye pour leur sort. Je n'ai pas de temps à perdre. Mais si certains travaillent la canne pendant 400 ans, sans remerciement, il faut que tu comprennes. Pour me plaindre, mais réclamer mon héritage pendant qu'il est encore chanceux. Tout travail mérite son salaire que tu devrais nous donner avant que le people soit vénère. Liberté, égalité, fraternité. Pour eux, liberté, égalité, identité. Pour moi, ça fait. To the ghetto, you n'ont pas peur. Les youths n'ont pas peur. Repatriation is a must. So, to the ghetto, you n'ont pas peur. Les youths n'ont pas peur. Babylon a bye-bye pour leur sort. To the ghetto, you n'ont pas peur. Oh, du courage et du cœur. Repatriation is a must. So, to the ghetto, you n'ont pas peur. Et you n'ont pas peur. Babylon a bye-bye pour leur sort, je sais. CRG 9 de I en forme. To the ghetto, you n'ont pas peur. enseñarle y hay que respetarle. Así que cuídale, enséñale, respétale. Où est-elle? Où est-elle? Pour former l'unité. llueve, si mi móvil lo prefiere, va a hacer que el ritmo parezca que va y viene. Me apetezca mojarme y me la pele, no quiero sentarme más frente a la tele. Quiero sentir que sigo vivo, respiro vista que huele y paso la mañana sentado en este banco relajado, fumando verde marihuana. Y así paso la mañana viviendo el rap, desde que salgo y vuelvo de nuevo a la cama. Y así paso la mañana sentado en este banco relajado, fumando verde marihuana. Y así paso la mañana viviendo el rap, desde que salgo y vuelvo de nuevo a la cama. Y sé que puedo ver mucho más allá, y si lo hago yo no sé. Sale solo como si arrancara un trozo de mi ser. Lo siento bien dentro, recuerdo esos momentos. No olvidaría nunca ninguno de esos conciertos. Y en la pena llevo eso, mamá. Tú lo sabes, me la suda el dinero y la fama. Que tu nene grande no nos ha salido rana. Que de luchar contra viento y marea, yo fuerte y lanzo al dios de la decana. Hoy no hay ganas de gritar, estoy tranquilo, baby. Lo que puedo hasta levitar, muy suave como un Bailey. Mírame, te quiero incitar, después evitarte, jugar contigo como tú hiciste antes. Amante del sol en invierno y la lluvia en verano. Delante tienes un enfermo del rabia entre manos. Tengo algo que no ves, pero si crees puedes notarlo. O al derecho o al revés, siempre suena gordo, intenta mejorarlo. Y estas son mis tablas, mientras muchos hablan. Invento un nuevo mundo, muy lejano a toda esa mierda. Escucha cómo canta, el largo se decanta. Por estrujarse el coco, inventando hasta la tanta. Y no, soy un rapper que recuerda todavía de dónde salió. Y sin ayuda de Dios, sobrevivió a todo lo que vino. Y viste duro como un río. Me siento más vivo que nunca y lo digo. Y paso la mañana sentado en este banco relajado, fumando verde marihuana. Y así paso la mañana viviendo el rap, desde que salgo y vuelvo de nuevo a la cama. Y así paso la mañana. Roots woman, she's a roots woman.

I am wrong. Be not afraid to say so. Is there any difference between black and white? We are all of one skin, same blood, same soul. But there are some who think dreadlocks don't come. Dreadlocks, the time is now. Stand up, fight for your rights, or you ain't gonna get your culture, man. Roots not if don't give up, hold on. Is on the threshold of independence. Soon she will emerge an independent nation after 307 years of British rule. The British flag, which has flown over Jamaica for the past three centuries, is about to be replaced by the Jamaica national flag. It's the blind who can hear and the deaf who can see. This one goes out to all those who really want to be free and live it up in some irony. I want some positive vibration beyond the illusions and tribulations of these times. Show that they don't care who dies and their wrinkles with the devil. Estem aquí en directe, com no. Ernesto està imponent, com sempre, sobre aquesta paret blanca, aquest negre i aquest vermell. I bé, com no, gràcies, company, per aquesta sessió de reguerrilla que pot continuar en voler. I gràcies a Radio 77, clar que sí, que sona d'aquesta manera en aquest Heptons molt bon. You got to groove.